Todos los días necesitamos de alguno. Pedirle al ángel de los milagros hace que nuestra vida vaya siendo cada día más intensa, podamos vivir con más tranquilidad, porque sabemos que nos asisten los ángeles y sabemos que va a haber un pequeño milagro ante nuestras grandes necesidades y un gran milagro ante nuestras pequeñas necesidades, porque es así. A veces estamos tan angustiados, tan preocupados, tan duros ante situaciones de la vida que creemos que, bueno, necesitaríamos un tremendo milagro para salir adelante, y resulta que con un pequeño milagro las cosas se ponen en marcha. Y a veces el milagro es que precisamente a vos se te abra la cabeza, o recuperes tu esperanza, o dejes de decir no, no puedo, no puedo, no puedo, uy, no, no puedo, yo no puedo más, no puedo más, no lo logro, me tengo que terminar de caer para poder levantarme. Siempre me pasa lo mismo, cuando logro esto o cuando llego a este lugar o a este espacio en mi vida, pácate, me caigo, no puedo sostenerlo. Ya ven las veces que yo escucho a lo largo de mi vida, que también yo lo he dicho, uy, estoy demasiado bien, algo me va a suceder. El ángel de los milagros te va a ayudar a que cambies esa actitud, a que puedas decir, estoy demasiado bien, así es como quiero estar. Y si estás muy mal, porque verdaderamente estás pasando un momento tremendo, muchos te dicen, el peor momento de mi vida, y sigue en caída libre, vos tenés que decir, ya no quiero estar así, necesito el milagro de sanarme de esta depresión, de este desgano, de este desánimo, de esta falta de fuerza. Hoy en día hay mucha gente que está asustada, que no puede salir no puede atravesar las puertas de su casa. Otras que no es que están asustadas, sino que energéticamente da como cosa salir afuera, ¿no? Como que uno sabe que sale y se va a cargar con las 7 plagas de Egipto y entonces digo, no, mejor me quedo entre mis 4 paredes. Eso también te va desanimando día a día, eso también te va chupando cada vez más porque vas perdiendo contacto y conexión con la vida, con las cosas, con cómo está tu mundo. Ahora empieza otra vez despacito, despacito, despacito el fantasma de la gripe A y claro, uno está atemorizado y te da un poco de tos y ya estás pensando qué te puede pasar y la gente está resfriada porque hay resfrío, porque está todo mezclado, hay mucho resfrío, hay mucha gripe, pero hay que salir a la vida, hay que salir con fe, hay que salir con tranquilidad, hay que pedirle al ángel de los milagros que si estamos incubando algo sea sanado, que si tengo que pasar por ese proceso no termine en un problema dramático, y así con todas mis personas queridas. A veces pasa que estamos en un momento donde estamos tan cansados mental y físicamente que el cuerpo nos derriba. Bueno, pedirle al ángel de milagro sanar nuestro cuerpo, sanar nuestras emociones agotadas y tener pilas, fuerzas, recargarnos como para seguir adelante. Dependemos de nosotros mismos para todo. Otro no puede vivir la vida por nosotros. Otro no puede conectarse con los milagros en lugar nuestro. Puede pedir por nosotros, puede pedir un milagro, puede pedir una sanación, puede pedir un buen trabajo. Y de hecho, obviamente, siempre hay alguien que nos ama y lo hace. Pero uno mismo es el que tiene que derrotar este estado de angustia, de cansancio. A veces de quedarnos quietos sin hacer nada pensando en qué tengo que hacer. Bueno, hay que empezar a moverse, hay que empezar con pequeñas cosas. El milagro cotidiano, decir hoy voy a hacer tal cosa, hoy voy a tratar de hacer tal cosa, hoy voy a tratar de resolver. Como decíamos, hablábamos ayer con una persona que está cambiando su vida importante, en forma importante, y me decía, empecé cambiando y ordenando un cajón, un cajón de ropa. Entonces quiere decir que uno empieza a poner orden, a dominar situaciones que nos están dominando. Yo sé que todo el mundo cree que nada se puede cambiar y todo se puede cambiar. Miren, el viernes o el sábado estaba la noticia que este chiquito tan divino y tan amoroso que tú recibió su trasplante de corazón, su corazón no estaba funcionando bien, Y de golpe la gente empezó que un millón de Ave Marías por él, que la situación desde chiquito cambiara, empezaron a rezar espontáneamente, a convocar a oración, y el corazoncito empezó a funcionar. Existen los milagros, existen, la fuerza de la fe los realiza. Intercede nuestra oración para cambiar situaciones. Entonces, empecemos a rezar por nosotros, por las cosas simples, por poder mover un pie para dar el primer paso y después seguir adelante con el segundo paso. Porque a veces creemos que los milagros tienen que pedirse ante un caso de enfermedad grave y a veces un pequeño milagro te pone en marcha. A veces el milagro de decir, aquí estoy, no quiero estar acá, quiero ir hasta allá. Dame fuerzas, ángel de la guarda, ángel del coraje, ángel de la fortaleza o ángel de los milagros. Haz el milagro que me pueda poner de pie, que pueda avanzar, que pueda cortar con esta angustia, este cansancio que no me dejan ver hacia adelante o que me tienen mirando hacia atrás. Como hablaba el taller de la anterior semana, no hay que quedarse plantados en el ayer ni esperando el futuro. Hoy, un día cada vez, un poquito cada vez, un estar pensando en voy a cuidar al otro, me voy a cuidar a mí. La gente está necesitando del milagro cotidiano para poder después creer en los verdaderos importantes milagros. Todos podemos pedirle a los ángeles, ahora estoy con tos y gripe para variar, hay mucha gente enferma, miren, yo que recibo gente en mi escritorio todos los días, creo que la semana, entre el viernes, sábado, lunes y hoy no todavía, he recibido engripados que era como ley que uno se tenía que engripar. Yo tengo fe que no, yo tengo fe que es una congestión y que ya se va a pasar y que voy a estar bien y que vamos a estar todo bien. Pero ven que eso es lo que pasa con el pensamiento. Uno dice, ah, no, me voy a contagiar. Tantas horas en el día conectados con distintas enfermedades, me tengo que contagiar. Hay que cambiar el pensamiento. Hay que pedirle a Dios que no nos contagiemos de nada, que salgamos a la calle y podamos ser estar tan protegidos que nos convertamos en inmunes. Porque muchas veces nuestro pensamiento nos enferma. Y muchas veces el pensamiento de otro te enferma, ¿eh? Te dice tanto que te puede pasar que te termina pasando. Bueno, hoy va a ayudarte el ángel de los milagros, para que hagas el milagro de creer en que podés salir adelante en todas las actitudes de tu vida y que podés mejorar tu actitud, tu manera de llevar las cosas adelante. Estamos en el 4789-9014. 4789-9014. Y cuando tenemos fe, y cuando tenemos esperanza, y cuando tenemos situaciones de sanación interior, ahí vamos dándole a los demás lo que a nosotros vamos dando y recibiendo. Cuando yo doy esperanzas, recibo luz. Cuando yo doy miedos, doy angustias, recibo oscuridad. Entonces lo que das se pone en funcionamiento, lo que das se recibe. Por eso se llama ley de causa y efecto. En el capítulo de Ángeles a tu alrededor, donde hablamos de la ley de causa y efecto, decía, hay un cuento que es muy, pero no es un cuento, es una historia de la vida real, que dice que lo que damos a quienes nos rodean regresa a nosotros. Su nombre era Fleming, un agricultor pobre de la tierra y de Inglaterra. Un día, mientras trataba de ganarse la vida para su familia, escuchó a alguien pidiendo ayuda desde un pantano cercano. Inmediatamente, soltó sus herramientas y corrió hacia el pantano. Allí, enterrado hasta la cintura en el lodo negro, estaba un niño aterrorizado, gritando y luchando, tratando de liberarse del lodo. El agricultor Fleming salvó al niño de lo que pudo ser una muerte lenta terrible. Al próximo día, un carruaje muy pomposo llegó hasta los predios del agricultor inglés. Un noble inglés elegantemente vestido se bajó del vehículo y se presentó a sí mismo como el padre del niño que Fleming había salvado. «Yo quiero recompensarlo», dijo el noble inglés. «Usted salvó la vida de mi hijo». No, yo no puedo aceptar una recompensa por lo que hice, respondió el agricultor, rechazando la oferta. En ese momento, el propio hijo del agricultor salió a la puerta de la casa de la familia. ¿Ese es su hijo?, preguntó el noble inglés. Sí, respondió el agricultor lleno de orgullo. Le voy a proponer un trato. Déjeme llevarme a su hijo y ofrecerle una buena educación. Si él es parecido a su padre, crecerá hasta convertirse en un hombre del cual usted estará muy orgulloso. El agricultor aceptó. Con el paso del tiempo, el hijo de Fleming, el agricultor, se graduó de la Escuela de Medicina de St. Mary's Hospital en Londres y se convirtió en un personaje conocido a través del mundo. El notorio Sir Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Algunos años después, el hijo del noble inglés cayó enfermo de pulmonía. ¿Qué lo salvó? La penicilina. Alguien dijo una vez, siempre recibimos a cambio lo mismo que ofrecemos. Este ejemplo de la vida real nos conecta claramente con todas las leyes y decretos conocidos. Realmente Dios ve cómo actuamos y nos dará la respuesta indicada en el momento indicado. Fíjense cómo este chico que se estaba ahogando en el lodo le da la posibilidad a Alexander Fleming de ser ese profesional que estaba asignado a ser. Y cómo ese chico, ese profesional, le vuelve a salvar la vida a ese chico. Y es una cadena, la vida es una cadena. Lo que das, lo recibís. Por eso, en el día de hoy, y con esta luz y con esta claridad del ángel de los milagros, tenemos que recordar que si pedimos con fe, con esperanza y con certeza, cualquier milagro en nuestra vida, cualquiera, el cambio de trabajo que tanto necesitás, el encontrar el trabajo que necesitás, encontrar el amor indicado, encontrar esa casa para vivir, que se resuelvan los temas pendientes de toda la vida, que uno por ahí a veces dice, pero ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué bajar los brazos y decir ¿por qué? ¿Por qué tengo que seguir luchando en esto? ¿Por qué no puedo avanzar? Bueno, en vez de gastar tiempo preocupándonos y preguntando ¿por qué?, recemos. Pidamos el milagro cotidiano. Pidamos que Dios hoy nos ayude para cambiar de trabajo, para conseguir el mejor trabajo, para salir del encierro, para salir de la tristeza, de la depresión, de creer que nada va a cambiar nunca. Yo escucho mucho esta frase, nunca, nunca pasa tal cosa, nunca se cambia, nunca, no. Al revés. Lean, miren, yo en Facebook levanté un importante tema de las profecías de Parravicini sobre el Papa actual. Si pueden entrar, escúchenla, y si no, búsquenla en YouTube. Ponga profecías de Parravicini sobre el Papa. Y van a ver, creo que sobre el Papa argentino, y van a ver que se viene la luz con todo. Que la moda no va a ser ser corrupto, que la moda en el mundo va a ser ser sano, ser buena gente. Que por primera vez en muchos años la justicia va a poner en caja a todos los que estén fuera de lugar. Acuérdense de estas palabras. Ese es el milagro que se viene. Esa es la luz sobre la oscuridad. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Para Flavia de Campana, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Barcelona, para Lucio, para Lorena y Sixto, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. A lo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Lucy de Pilar, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda, Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Nélida de Lomas, el ángel de la sabiduría.

Hay gente que está desde muy temprano haciendo muchas cosas y ya está agotada. En este momento del día es como que ya no puede más, como que dice, ya me cansé, no puedo moverme. Bueno, dale, pedir al ángel de los milagros que te ayude a seguir adelante, a sanarte, porque tampoco es trabajar como un burro la vida. La vida también es nutrirse, ¿eh? Es poder darse un gusto, es poder decir, hasta aquí llegué, ahora me tomo unos mates o me tomo un café o me preparo para... Empieza una nueva oportunidad a cada rato, a partir del momento que vos lo decidas. Como ya me tengo que ir, me voy con esta bendición sencilla y cortita del libro Anamkara, el libro de la sabiduría celta. Dice, que la luz de tu alma te cuide, que tus preocupaciones y angustias sobre la vejez se transfiguren, que junto con el ojo de tu alma se te conceda sabiduría para ver este bello tiempo de cosecha. Que tengas paciencia para cosechar tu vida, para curar las heridas, para permitir que se aproxime y se vuelva parte de ti. Que tengas una gran dignidad y sentido de tu libertad y sobre todo se te conceda el maravilloso don de conocer la luz eterna y la belleza que hay en ti. Bendito seas y ojalá encuentres en ti mismo un gran amor por ti mismo. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.